precisamente ahora que casi te olvidaba. Perdura en mi memoria recuerdos de ti, recuerdos que con el tiempo nunca logré despejar. Y hoy destrozas mi alma sin compasión ni piedad. Si estuviera en mis manos, buscaría la manera de romper las cadenas que me atan a ti. Si estuviera en mis manos, te echaría de mi vida. Quiero, estás metida en mi piel. Precisamente ahora que casi te olvidaba, perdura en mi memoria recuerdos de ti, recuerdos que con el tiempo nunca logré despegar. Y hoy destrozas mi alma sin compasión ni piedad. Si estuviera en mis manos, buscaría la manera de romper las manos, te echaría de mi vida. Buscaría la salida de este infierno de amor, pero no está en mis manos deshacer tus recuerdos. No te olvido y te quiero. Estás metida en mi piel. Estás metida en mi piel. Estás metida en mi piel.